Bien, una vez más. Una vez más aquí, ahora sí, este nuevo encuentro con el querido Emilio Carrillo, a quien le agradezco profundamente que esté de vuelta con nosotros, compartiendo aquí para Claramente FM Bariloche. Y bueno, continuando un poquito también con lo que veníamos conversando. Así que bueno, muchísimas gracias, Emilio, por estar con nosotros. Emilio, por supuesto, ya ha sido reiteradamente presentado en otras oportunidades, pero quienes se reúnan a esta conversación por primera vez, Emilio es economista español, escritor, docente, conferencista y actualmente recluido, como gran parte de nosotros, en nuestros domicilios y compartiendo con nosotros en este momento estos sentires y estos pensares. Muchas gracias por estar con nosotros, Emilio. Hola Ricardo, buenas tardes aquí en Sevilla, en Andalucía, y para mí es un placer volver a compartir contigo de tu mano y aprovechar la ventana que tú abres desde Bariloche para toda la Argentina y para tantos lugares de habla hispana y me consta que también de habla no hispana. Sí, de todo un poco. De todo un Bueno, y poco. aquí estamos, y aquí estamos, aquí estamos. El 12 de marzo pasado, hace 3 semanas nada más, pareciera como que ha cambiado el mundo en estas 3 semanas, hemos compartido, Emilio, bueno, una introducción a la presentación de un libro, a la divulgación de un libro de próxima edición, y es un libro que resulta como producto, tangible de un proyecto de investigación que dirigís y que se llama Conciencia y Sociedad Distópica. Este libro, bueno, lleva el mismo título. Entiendo que ahora, a propósito de lo que hemos compartido el 12 de marzo pasado, se ha decidido, y bueno, por otra parte, yo también como partícipe de este proyecto de investigación y coautor de 2 capítulos de este libro, hemos decidido incluir un último capítulo. El libro estaba prácticamente ya publicándose en ese momento. Se interrumpió la impresión y la publicación porque hemos decidido incorporar al libro un último capítulo referido específicamente al estudio del caso COVID-19. Así que en esa instancia dejamos esa conversación en aquel momento, el 12 de marzo. Por eso digo, tanto ha cambiado, ¿no? Y habíamos hecho referencia a la introducción de ese libro y a una parte de las preconclusiones que están a cargo tuyo justamente en la redacción y la escritura dentro del libro. Así que bueno, ahora como suerte de continuidad me gustaría, Emilio, a lo mejor compartir qué es lo que está sucediendo en el proceso de publicación del libro, porque mucha gente nos ha consultado, mucha gente ávida ya de tenerlo incluso. Y por otra parte, quizás hacia el final de este encuentro de hoy, compartir un poquito también acerca de este último capítulo que se incorpora a este libro y que refiere específicamente al estudio del caso COVID-19. Efectivamente, Ricardo, han sido pocos días desde nuestro último encuentro. Hoy estamos a día 6 de abril. Compartimos el 12 de marzo. Por tanto, han sido 3 semanas y pico, no llega ni a un mes. Y es espectacular la cantidad de circunstancias que en el mundo entero hemos vivido en tan pocas semanas y lo que nos augura estas pocas semanas que han transcurrido para el inmediato futuro. Es realmente espectacular. Y es cierto que cuando el libro que estamos compartiendo salga a la luz, que será en este mes de abril, a finales de este mes de abril, en cuanto que la actividad económica se abra y las imprentas puedan volver a imprimir, que es lo que hace que el libro en estos momentos esté en stand-by, no pueda salir a la luz, porque en España hasta el lunes 12 de abril, salvo sectores económicos esenciales, el resto de la actividad está totalmente paralizada y las imprentas no han sido consideradas como un servicio esencial, con lo cual no pueden abrir sus puertas y no pueden realizar su trabajo. Habrá que esperar, por tanto, a que las imprentas abran y que la editorial que se encarga de la edición del libro, Ediciones Adalid, pueda llevar a cabo su publicación. En cualquier caso, es cuestión de pocos días para que sea una realidad. Y cuando el libro salga a la luz, va a mantener, faltaría más, lo que es su título inicial, Conciencia y Sociedad Distópica, que es precisamente el título del proyecto de investigación, cuyas principales aportaciones, reflexiones y preconclusiones se recogen en el libro, pero como tú muy bien, como coautor del libro, lo sabes igual que yo, como tú muy bien has adelantado, el libro va a tener como subtítulo Coronavirus COVID-19, estudio del caso. Y claro, pueden parecer dos cosas. Por una parte, puede parecer que hay un cierto oportunismo en el introducir un capítulo último con relación al coronavirus, aprovechando todas estas circunstancias y como para incrementar el número de ejemplares que se puedan vender. Tú sabes muy bien que nuestro objetivo no ha sido ese, sino que obedece el introducir este estudio del caso del COVID al final del libro. Son 70 páginas, ni más ni menos, que de las más de 400 que el libro tiene. Eso no es con ningún objetivo, vamos a llamarle comercial o lucrativo, sino que todos los que estamos en este proyecto de investigación, pronto hará 2 años que lo pusimos en marcha, hemos visto con claridad que lo que está ocurriendo es una manifestación práctica absoluta de todo lo que veníamos describiendo en todo el libro. Es decir, cuando se introduce este capítulo, este estudio del caso sobre el COVID-19, es que lo que está ocurriendo con el COVID es una plasmación perfecta de todo lo que en los demás capítulos del libro, cuando se habla de la distopía desde el punto de vista de la cultura y de la educación, de la tecnología, de la sociedad, de la política, de la economía, de la salud, de la espiritualidad. Pues bien, es que lo que está ocurriendo es una plasmación absoluta que sirve para comprobar que todas esas aportaciones y reflexiones no son abstractas teóricas, sino que son reales y que están teniendo lugar en el mundo presente a través del COVID-19. Y eso es lo primero que quiero comentar, que no hay ningún objetivo comercial, sino que es de pura rigurosidad el llevar esto al libro cuando lo que está ocurriendo es la plasmación de todo lo que el propio libro en el resto de capítulos ha venido desarrollando, como los lectores en su momento tendrán ocasión de comprobar. Y lo segundo que también es importante poner de manifiesto es que ni tú ni yo, ni ninguna de las 11 personas que constituimos el equipo de trabajo del proyecto, somos adivinos. La realidad es que no somos adivinos. Pero no es menos cierto que cuando estábamos trabajando en estos casi 2 años que llevamos ya, desde el verano del año 2018, cuando estamos trabajando, analizando lo que ocurre en el mundo y dándonos cuenta que la distopía no es un futuro teórico, sino que es una realidad cierta, en la medida en que nos fuimos dando cuenta de esto, también empezamos a darnos cuenta que acontecimientos distópicos de gran envergadura podían ocurrir en cualquier momento. Por supuesto que no sabíamos el ropaje del hecho distópico, del acontecimiento distópico, pero era obvio que cosas de este tipo podían ocurrir en cualquier momento, porque el terreno estaba ya abonado, ya estaba preparado el terreno para que cosas como esta sucedieran. Y efectivamente, ha acontecido. Y a partir de ahí, pues ninguno de los miembros del equipo de trabajo del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica estamos contentos. Claro que no, porque esto está originando mucho dolor, mucho sufrimiento y además sabemos perfectamente que va a servir para dar un nuevo ajuste de tuerca, uno más, a todos los acontecimientos y a todo el mundo distópico en el que ya estamos. Por tanto, el que comprobemos que nuestras hipótesis y tesis se están dando en realidad, y esto es un hecho que desde el punto de vista de una indagación científica es muy importante, pero no lo decimos con satisfacción, lo decimos uniéndonos y sumándonos a tanto dolor y a tanto sufrimiento, pero también entendiendo que es importante aportar conciencia sobre lo que está ocurriendo, porque es la única forma, aportando conciencia, de que no nos arrastre el miedo. Ese miedo, ese pánico que se está extendiendo como una gigantesca ola de más potencia que todavía que el virus por todo el planeta. Y hace falta que seamos conscientes de que este acontecimiento distópico hay que enmarcarlo, como comentábamos el pasado 12 de marzo, en una cadena de hechos distópicos que se vienen acumulando ya desde hace algún tiempo, que en lo que tiene que ver con el siglo XXI, esa acumulación se ha lanzado de una forma extraordinaria, porque hemos vivido pandemias anteriores, como la de la gripe aviar, como la de la gripe porcina. Hemos vivido acontecimientos tan tremendos como fue las Torres Gemelas o como fue la invasión de Irak, con todo lo que ello conllevó posteriormente por unas presuntas armas de destrucción masiva que nunca, nunca llegaron a existir. Hemos vivido acontecimientos tremendos desde el punto de vista de catástrofes naturales, tsunamis, grandes terremotos. Es una cadena, que es lo que nosotros en el libro, como tú bien sabes, llamamos un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y por supuesto, la pandemia del COVID-19 es un episodio enormemente potente, el más importante que hemos vivido, desde luego, en los últimos lustros, pero no es el primero. Forma parte de una cadena de hechos distópicos. Y además no va a ser el último, porque después de este tremendo hecho distópico, sabemos que van a venir otros. En el estudio del caso ya adelantamos una serie de sucesos que vendrán después del COVID-19, desde la recesión económica mundial que tenemos a la vuelta de la esquina, a también el aprovechar para ir instaurando un régimen cada vez más caracterizado por una policía digital que coarta libertades, que limita los movimientos de los ciudadanos, todo por nuestro bien, por supuesto, todo por nuestro bien, pero que realmente coarta la libertad de expresión, la libertad de reunión y la capacidad de crítica y análisis de todos los ciudadanos. Cosas como estas van a venir y por tanto tenemos que estar preparados para lo que estamos viviendo y para lo que va a venir. Y la única vía es la conciencia, la única respuesta es la conciencia. Y como de ese huracán de magnitud de aceleradamente creciente, ni queremos huir, porque no queremos huir de él, ninguno de los que formamos parte del proyecto. Y aunque quisiéramos, tampoco es posible, porque de ese huracán es absolutamente imposible huir. Lo que nos lleva a la conciencia es a situarnos en el centro del huracán. Esto lo hablamos ya el pasado 12 de marzo, situarnos en el centro del huracán. Ese centro del tifón, donde no hay viento, donde la temperatura es cálida y donde los cielos están despejados. Ese centro del huracán donde es posible que saquemos lo mejor de nosotros mismos, no lo peor, no el miedo, no el pánico, no el sálvese quien pueda, no lo egoico, no lo egocéntrico, que es lo que sucede cuando estamos ahí enredados en los vaivenes del huracán. Cuando nos situamos en el centro, tenemos la enorme oportunidad de sacar desde la serenidad, desde la calma, desde la conciencia, sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás. Y para ello saber lo que está aconteciendo, saber en profundidad lo que hay detrás, el tener claro la serie, el proceso de hechos en lo que estamos viviendo se inscribe. Y por supuesto que esto abre, también hoy lo analizaremos con más tranquilidad, pero también lo apuntábamos el pasado 12 de marzo, y por supuesto que esto abre una enorme oportunidad para todos y para cada uno. Y tenemos que vivir, por tanto, este momento con responsabilidad y sabiendo que junto con tanta distopía, también lo que estamos viviendo abre la puerta a una evolución en conciencia de la humanidad, posiblemente sin parangón en la historia de la misma. Curiosamente, en lo que compartiste recién, Emilio, y ahora antes de adentrarnos un poco más concretamente en el material del libro, en estos momentos que estamos viviendo esta experiencia y ante la posibilidad de que parte de las consecuencias de esta experiencia pandémica, se vincule con un nuevo orden mundial con cambios realmente importantes, y aclaro que esto no tiene que ver, como tantas veces lo hemos compartido, con inculcar miedo, ni mucho menos, sino simplemente poder observar fenomenológicamente lo que está sucediendo, y estar atentos y estar presentes. Curiosamente decía, estamos presentando un libro, o estamos compartiendo algo de lo que va a ser prontamente la publicación de este libro, y vuelvo a observar en este momento la necesidad de seguir recurriendo a metodologías analógicas, como por ejemplo un libro tangible, un libro en papel, un libro que podemos leer y un libro que no puede ser censurado. Digo esto porque estamos también dentro de este contexto observando incluso cómo desde esta vigilancia, que ya empieza a haber algunas manifestaciones también, de un nuevo orden, de un sistema que está intentando, pareciera, poner freno a lo que la conciencia intenta plantear como antiviral, ¿eh? Como si, como una conciencia antiviral, ¿no? Que intenta este encuentro, que intenta compartir, que encuentra en lo digital, digamos, la posibilidad, en la tecnología, la posibilidad de reconectarnos, de no perder la posibilidad y la oportunidad de seguir compartiendo cómo estamos, cómo nos sentimos. Están sucediendo en este momento eventos como, por ejemplo, bueno, la cancelación de un canal conciencial tan importante como Mindalia TV, cosas que están ocurriendo en estas horas y que nos abren también a una ventana desde la que podemos observar, bueno, atentos, porque si desde lo digital, si desde la posibilidad de compartir tecnológicamente, también se van a empezar a imponer herramientas de censura o de cancelación o de clausura, bueno, qué mejor oportunidad en este momento la de volver a recurrir a la escritura y volver a, bueno, es algo que nunca has dejado de hacer, Emilio, pero, pero lo observo simplemente como un fenómeno, no quedarnos solamente en las herramientas que el sistema también nos provee como beneficio, pero que así como nos las da, nos las puede quitar. Efectivamente. Estás compartiendo un hecho, Ricardo, que se está produciendo en estos mismos momentos. Esa ola creciente de inquisición digital. Porque hay que denominarlo así. Es una inquisición digital. Consiste en que las grandes corporaciones que están detrás de las grandes plataformas digitales intentan quitar de en medio, censurar y quitar de en medio, eliminar todo aquello que no coincide con el pensamiento único que ellos quieren imponer. Y esto lo están empezando a hacer ya sin disfraces, sin tapujos. Antes, más o menos, buscaban alguna excusa, que si se estaba divulgando algo que tenía que ver con la pseudociencia, que si se estaban dando consejos médicos por personas que no tenían la adecuada preparación o titulación, etcétera, etcétera. Pero ahora se ha abierto una nueva fase. Y en esa nueva fase no hay ni avisos, ni hay ni siquiera excusas, sino que simplemente se produce la censura y la eliminación. Ha dado la vuelta al mundo, desde luego al mundo de vuelta de habla castellana ha dado la vuelta lo que ha pasado con el canal de Mindalia Televisión, con el canal en YouTube de Mindalia Televisión, donde YouTube, sin previo aviso, ha eliminado todo el canal, lo cual supone eliminar un canal que tenía más de 20.000 vídeos, entre ellos, por cierto, más de 100 vídeos míos, han eliminado más de 20.000 vídeos, a un canal que tenía más de 1 millón de suscriptores. Lo han hecho sin ningún tipo de previo aviso y además quedándose con el material, es decir, haciendo un secuestro de lo que son esos 20.000 vídeos. Obviamente los responsables de Mindalia, mis buenos amigos Alfredo y Eva, a los que desde aquí le envío un cariñoso abrazo, ya lo he hecho en los días pasados y me he puesto absolutamente a su disposición para lo que ellos vean pertinente, ellos están ahora moviendo todos los mecanismos legales a su alcance. Pero es enormemente complicado, porque claro, estamos hablando de corporaciones multinacionales, donde la razón social en algunos casos no se sabe muy bien ni dónde está, no se sabe qué tipo de tribunal exactamente hay que acudir. Y después, una vez que se acudan a los tribunales, todos sabemos que los procesos judiciales son larguísimos y lo cierto es que Mindalia Televisión ya no está, ya no está. Ciertamente, Alfredo y Eva han abierto un nuevo canal de Mindalia, que es Mindalia Plus, pero claro, en ese canal de Mindalia, por ejemplo, si alguien accede a mi blog, los cientos de vídeos que yo tengo están con sus enlaces a YouTube proporcionados en su momento por Mindalia. Ahora, si se entra a esos enlaces no existen, simplemente no existen, han dejado de existir. Ahora a nuestros amigos de Mindalia intentan volcarlo en una nueva plataforma, pero claro, eso provoca mil problemas, entre ellos precisamente el hecho de que el millón y pico de suscriptores estaban suscritos a ese canal y recibían la información a través de ese canal. Ahora hay que empezar de nuevo. Pero es que no solamente ha ocurrido con Mindalia, Ricardo, no solamente ha ocurrido con Mindalia. Facebook ha hecho también una barrida de eliminación. Por ejemplo, el texto que yo escribí y que una parte del mismo se recoge precisamente en el libro que estamos comentando, el texto que yo escribí sobre el COVID-19, que tiene como título El por qué y para qué del COVID-19, Facebook lo ha eliminado, lo ha borrado de toda la red. Pero es que además YouTube o Facebook están borrando otros muchos canales. Tengo una buena amiga Krista a la que le han eliminado su canal con 3.500 vídeos. Y es algo que está sucediendo, y yo diría que está sucediendo en un marco muy curioso, porque hay muchas personas que ante lo que está aconteciendo no quieren verlo, no quieren verlo. Le puede llegar la información, se lo puede comentar un amigo o una amiga, un familiar, puede llegarle a través de alguna red este tipo de acontecimientos y como si no lo computaran, no quieren ver. Y evidentemente, como siempre se ha dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay otras personas que cuando tienen conocimiento de esto, su reacción es que lo ven, pero lo ven positivo, Ricardo, lo ven positivo. Es decir, ven positivo las medidas de policía digital. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y ese miedo lo lleva a pretender una seguridad inconscientemente. Quieren seguridad. Curiosamente, le van a pedir que seguridad a aquellos mismos que provocan el miedo. Es el famoso juego del bombero que ahora es el pirómano que ahora se mete a bombero. Y como el pirómano ha originado un enorme incendio, hay mucha gente que tiene miedo. Y a ese pirómano le piden ahora que se vista de bombero para apagar el incendio. Y ese pirómano se pone el gorro de bombero y se ofrece generosamente para ello, altruistamente para ello. Pero claro, con gato encerrado, porque las medidas de pretendida seguridad son de verdad medidas represivas, de encarcelamiento, de limitación de movimientos, y no para una circunstancia coyuntural, sino para mantenerlas en el tiempo, porque saben que una vez que las normas represivas se establecen, la memoria es frágil, y parece que eso siempre ha sido así, pero no siempre ha sido así. Es a partir del momento en el que esas normas se establecen. A partir de ahí, ya todo se ha puesto en marcha. Y por fin hay un tercer grupo de personas que todavía somos una minoría, yo espero que seamos cuanto más mejor y lo antes posible, que nos damos cuenta de lo que está sucediendo, de la enorme envergadura de lo que está aconteciendo, que entre otras muchas cosas toda esta pandemia está trayendo consigo y va a traer un incremento del régimen policial digital. E intentamos explicarlo como estamos haciendo tú y yo en este encuentro, pero a veces, se me viene a la cabeza esa, creo que famosa, muy reconocida frase de Bertolt Brecht, en el que él decía: ¿qué tiempos serán aquellos en los que haya que defender y explicar lo obvio? ¿Qué tiempos serán aquellos? ¿Qué duros serán en los que haya que defender y explicar lo obvio? Y ahora nos encontramos, Ricardo, teniendo que defender y explicar lo obvio, y con una censura y una inquisición creciente que hace que esa defensa y esa explicación, aunque sea de algo obvio que se está negando, se está ocultando, cada vez sea más complicado. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que las tecnologías abren enormes campos y yo estoy convencido que nuestra creatividad y nuestra conciencia encontrará, como hace el agua, que por muchos tabiques que se le pongan, siempre encuentra el modo de filtrarse, nosotros encontraremos el modo de filtrarnos y de seguir compartiendo entre nosotros y de seguir llegando al mayor número de personas conscientes y que quieran ver la realidad de lo que está aconteciendo. Así es, de ahí, bueno, la importancia también de observar que cuando estos eventos suceden y se están manifestando, al menos de esta forma, la censura, la clausura, la interrupción, bueno, está también en nosotros redoblar nuestras acciones conscientes. Recién mencionabas a Bertolt Brecht y recordaba también a ese poema de él, ¿no es cierto?, en el que él menciona, primero se llevaron a este, pero como yo no tenía nada que ver con este, entonces no me importó, y después se llevaron a este, y como yo tampoco tenía nada que ver con este, tampoco me importó, y finalmente termina diciendo, bueno, ahora vienen por mí, pero ya es demasiado tarde. Entonces, creo que nos llama a la reflexión esto, ¿no? El estar presentes y redoblar nuestras acciones. En este caso sería muy simple, redoblar nuestras acciones es poder seguir compartiendo, seguir divulgando, seguir atomizando, como decís vos, ¿eh? Lo que estaba concentrado, por ejemplo, en un canal tan importante, conciencial, como Mindalia. Bueno, a lo mejor ahora hay que lograr que se pueda atomizar esa información y recuperarla de alguna manera y que los mensajes puedan seguir llegando a cada rincón, y a quien le tenga que llegar. Y en ese sentido, bueno, siento que también tiene que ver con lo que teníamos previsto compartir hoy, Emilio, con respecto a las preconclusiones del libro Conciencia y Sociedad Distópica. El 12 de marzo, y algo de esto mencionaste recién, justamente planteábamos en las preconclusiones que escribiste que sí, que efectivamente ya estamos inmersos en este huracán, que ya estamos inmersos en esta experiencia distópica. Ya no es algo que estábamos imaginando, ya no es algo propio de la ciencia ficción, sino que ya es una realidad y la estamos viviendo concretamente. También hablamos en aquel momento, Emilio, de un proceso de decantación que está sucediendo. Hablamos de ese proceso de tensión y de decantación en nuestra humanidad, en esta generación humana. En la que se está manifestando esta polaridad también de la que hablabas recién. Esta polaridad entre los que ven, los que no ven, los que quieren ver, los que no quieren ver, los que están pudiendo entregar la mejor versión de sí mismo y aquellos a los que no les interesa entregar la mejor versión de sí mismo, sino que por el contrario, se aíslan o se mantienen en ese lugar egoísta, sumamente distópico. Y avanzando hoy un poquito más en estas preconclusiones que planteaste, en un momento planteas que la evolución de la conciencia, la evolución en conciencia, mejor dicho, la evolución en conciencia de la humanidad, se inscribe en un devenir cíclico que es imparable. De ahí que, bueno. Recuerdo, y acá como paréntesis, simplemente para escucharte, que en algunas circunstancias yo, digamos, desde mi perspectiva como psicoterapeuta, hago a veces referencia al doctor en psicología Carl Rogers, que hablaba de la tendencia actualizante, como hipótesis central de su enfoque psicológico, la tendencia a la actualización de todos los seres vivos, no solamente de los humanos. La tendencia de la actualización de todos los seres vivos. Es esa fuerza inherente a todo ser vivo que hace que constantemente tendamos y de manera absolutamente imparable a actualizarnos momento a momento. Y en este punto de tu preconclusión, haces referencia a diferentes aspectos de esta evolución en conciencia que es imparable, como por ejemplo lo que se va manifestando como fuerzas destructivas o como fuerzas constructivas, cómo aplica en la humanidad este devenir, este ciclo que es imparable, cómo es este impulso evolutivo que también es imparable. Me gustaría, en tus palabras, Emilio, poder escuchar un poquito más lo que has compartido en este libro de próxima publicación. Encantado, Ricardo. Vamos a ello. Para entrar en materia, al hilo de lo que tú planteas. En primer lugar, hay personas, te habrá pasado a ti también, que comparten con nosotros. Pero vamos a ver, lo importante será hablar de la utopía, no de la distopía. Con la distopía, hablando de la distopía, vamos a estar como aportando energía negativa a lo que está ocurriendo. Y lo que deberíamos hacer de corazón es centrarnos en la utopía y no enfocar la distopía. Bien, los que estamos en este equipo de trabajo del proyecto de Conciencia y Sociedad Distópica sabemos que eso no es así. Sabemos que cuando analizamos la distopía, eso lo hacemos con un doble objetivo. Primero, para que las personas que todavía no se han dado cuenta de cosas, se empiecen a dar cuenta. Es, por tanto, el análisis de los hechos distópicos, no el mirar para otro lado, sino meterse en el huracán, en el torbellino, analizando lo que está sucediendo, es una forma de contribuir a que un mayor número de seres humanos tomen conciencia de lo que está ocurriendo. Como la rana que está en ese recipiente de agua que cuando se va calentando poco a poco, muere hervida, y sin embargo cuando se le dan calentones tremendos, y estos hechos distópicos son enormes calentones, puede darse cuenta y saltar antes de quedar hervida. El análisis de la distopía, el análisis en conciencia de la distopía, abre una oportunidad para que más gente se vaya dando cuenta cuando hasta ahora no se habían dado cuenta. Y después, por otra parte, para los que ya se habían dado cuenta, para los que de alguna manera ya se habían percatado, ya habían tomado conciencia, ya habían empezado a avanzar en su proceso, entre comillas, de despertar, analizar la distopía le va a servir para afianzar aún más ese proceso de despertar y ese proceso de conciencia. Y también el estar preparado para que ese avance se mantenga a pesar de que los acontecimientos se pueden hacer cada vez más duros. Porque lo dijo Jesús de Nazaret en el Evangelio de Mateo 24, lo que va a ocurrir será tan duro que incluso a los que estén situados en el amor pueden flaquear. Pues bien, a aquellos que estén situados en el amor, a aquellos que ya estén en el proceso de desarrollo consciencial, el tener conocimiento pleno, con conciencia de la distopía en la que estamos, le servirá. Nosotros al menos esperamos que sea así, le servirá para que no flaqueen y que el discernimiento y el conocimiento de causa le sirva para afianzarse en ese camino. Además, y eso lo hablábamos el 12 de marzo, compartíamos que la conciencia evoluciona como un tren, como si analógicamente, metafóricamente, fuera un tren. Es decir, evoluciona sobre dos raíles, el raíl de la utopía y el raíl de la distopía. Eso ocurre a nivel personal y eso ocurre a nivel colectivo como humanidad. Cuando nos analizamos a cada uno de nosotros mismos, podemos comprobar que nuestra conciencia evoluciona desde el carril de la utopía. Cuando queremos ser mejores personas, cuando lo practicamos y lo ponemos en hechos y en obras cotidianamente, cuando vemos vídeos, cuando compartimos con otras personas, cuando leemos libros que tienen ese elemento de conciencia, todo eso que es el carril de la utopía, hace que nuestra conciencia evoluciona. Pero también hemos aprendido que cuando la distopía aparece en nuestra vida, esa distopía también puede servir, está a nuestra disposición como factor de impulso para la evolución de la conciencia. Compartíamos el 12 de marzo que son las noches oscuras de la que hablaba, por ejemplo, San Juan de la Cruz. Y cuando a tu vida llega un hecho distópico, una enfermedad, el fallecimiento de un ser querido, una ruptura traumática de pareja, un problemón económico, etcétera, eso produce una remoción que puede servir para que salgas de la alienación, del entretenimiento lelo, de la distracción tonta, y que empieces a darte cuenta de cosas que hasta ese momento no te habías dado cuenta. Hemos comprobado en la vida de cada uno que la utopía y la distopía, ambas sirven para la evolución de la conciencia. Pues bien, lo mismo ocurre exactamente en la humanidad, exactamente igual. La evolución de la conciencia de la humanidad es un tren, ese tren es imparable y evoluciona, va sobre dos raíles. El raíl de la utopía, tantas cosas maravillosas que hay en este planeta, tantos actos de amor continuos que se dan, la solidaridad, la cooperación, el altruismo, que va de la compasión, la atención a otras formas de vida y al medio ambiente y a la madre tierra, etcétera, etcétera, que está en el corazón y en el quehacer de tantos humanos, eso sin duda ninguna ayuda a la evolución en conciencia de la humanidad, pero también los acontecimientos distópicos ayudan a esa evolución porque sirven para que más gente, como esa ranita a la que antes hacíamos referencia, salte, más gente se dé cuenta, más gente tome conciencia y más gente adquiera un compromiso consigo mismo de no vivir como hasta ahora hemos venido viviendo, desde el egoísmo, desde el egocentrismo, desde todos esos tics y esos hábitos absolutamente inhumanos y absolutamente desnaturalizados, y empecemos a vivir de una forma distinta. Y llegado ahí, y ya entrando de lleno a lo que tú planteabas, Ricardo, cuando hablamos de evolución, nos puede servir muy bien como elemento de reflexión la evolución de las células, porque al final todos son ciclos, y los ciclos se dan en lo pequeño y en lo grande, se dan en el cosmos, se dan en las células, se dan en la humanidad, y quizás los procesos de ciclos cosmogónicos, como duran muchos miles y miles, o cientos de miles, o millones de años, se nos pueden escapar. Pero como evolucionan las células, lo tenemos ahí, lo sabemos, lo conocemos. ¿Y qué es lo que nos dicen las células en su proceso evolutivo? Algo muy sencillo. Hay una célula y la célula da lugar a una nueva célula. La célula vieja desaparece y hay una nueva célula que ha venido de la anterior. ¿Cómo es posible que esto se produzca? Pues en ciencia se nos habla del proceso de yemación, o se nos habla del proceso de mitosis, haciendo referencia a este proceso de nacimiento de nuevas células. Cuando analizamos la yemación, cuando analizamos la mitosis, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos que la nueva célula aparece cuando en la vieja se ha dado ya una fuerza creativa de la suficiente intensidad como para que surja la nueva célula. Mientras que en la vieja célula no haya unas fuerzas creativas, unas fuerzas potentes desde la perspectiva de creación para dar lugar a lo nuevo, hasta ese momento lo nuevo no puede surgir. Por tanto, lo primero que tiene que ocurrir para que surja una nueva célula es que en la vieja haya una presencia significativa de fuerzas creativas y constructivas, que hablando de distopía y de utopía, también podríamos llamar fuerzas utópicas, que apuestan por lo nuevo. Cuando hay una masa crítica suficiente de esas fuerzas creativas constructivas, surge la nueva célula. Pero claro, también hay que tener en cuenta que en las células, junto con fuerzas creativas constructivas, también siempre hay fuerzas que podríamos denominar destructivas, fuerzas conservadoras, fuerzas que se anquilosan y que no juegan a favor de la generación de la nueva célula, sino que mantienen a la vieja, aunque la vieja esté agotada, aunque la vieja no dé ya más de sí. Y esto en muchas ocasiones, desde el punto de vista de la biología del ser humano, da lugar a enfermedades. Esta incapacidad para que lo nuevo surja renovando y dejando atrás lo que se ha quedado ya agotado y lo que se ha quedado anquilosado. Esto que acabo de resumir de la evolución celular es extremadamente interesante porque es perfectamente aplicable a lo que pasa a la humanidad actual. Diríamos que la humanidad actual es una célula, es un ciclo viejo, es una humanidad vieja. A la vista está, no hace falta ser precisamente Albert Einstein para darte cuenta de que la humanidad actual está agotada, que se está desmoronando, que se está cayendo a trozos. No tenemos ni idea del tiempo que va a durar, pero que está agotada, que no da más de sí, que lo que está llevando por todos sitios es dolor y sufrimiento, es absolutamente evidente. Y si teníamos duda hace unas semanas, ahora ya creo que no tenemos ninguna duda. Pues bien, eso es una manifestación de que la célula humanidad, la vieja, está agotada. Y a partir de ahí, para que surja la nueva humanidad, ¿de qué se trata? Pues de conseguir que en la humanidad actual en la que estamos haya un número suficiente de seres humanos que en conciencia, dando lo mejor de nosotros mismos y con discernimiento, nos configuremos en esas fuerzas constructivas, creativas, que demos lugar a lo nuevo, pero siendo consciente a la vez de que en paralelo hay unas fuerzas de anquilosamiento, unas fuerzas conservadoras, unas fuerzas destructivas que van a estar impulsando el proceso en el sentido contrario, no de la creación de lo nuevo, sino del aferramiento a lo viejo, aunque lo viejo se esté cayendo a trozos. Esto describe muy bien lo que es la humanidad actual. Hay muchos seres humanos, modestamente tú y yo creo que estamos entre ellos, que hacemos lo posible para aportar nuestro grano de arena a esas fuerzas creativas constructivas. Pero también vemos, también percibimos que hay otras fuerzas de anquilosamiento que intentan imponer, por ejemplo, ese pensamiento único, que intentan imponer una versión oficial de las cosas que no se corresponden con la realidad, que intentan manipular, que intentan engañar, que intentan alienar, que intentan mantener a la gente domesticada, inconsciente, con el objetivo precisamente, porque la nueva humanidad significaría el final de sus privilegios, significaría el final de su dominio, significará el final de su poder. Y para que eso no ocurra, intentan tenernos entretenidos y alienados para que no se produzca el suficiente número de personas que vayamos situándonos en esa fuerza creativa y utópica a la que he hecho referencia. Esto describe muy bien lo que está ocurriendo actualmente en la humanidad, Ricardo. Sí, y recién escuchándote también sentí, a lo mejor sirve también aportar, lo que sucede en el micromundo del consultorio. Cuando una persona viene a consulta, viene exactamente en ese estado que acabas de describir. ¿Por qué? Porque viene con su desacuerdo, porque hay algo que intenta mantenerlo, en ese viejo patrón, en ese viejo hábito, en ese lugar en donde se siente, entre comillas, seguro. Pero sin embargo, dentro de ese conflicto, porque viene con su motivo de consulta la persona, y dentro de ese conflicto, de ese desacuerdo, de ese motivo de consulta que trae, está trayendo su nueva versión, la que se quiere mover, la que se quiere mudar, la que ya está llenando los canastos para poder mudarse a un nuevo domicilio. Y ese es el momento en donde también empieza a elegir qué es lo que se va a llevar, qué es lo que no se va a llevar, qué es lo que va a dejar aquellos hábitos que ya no tienen sentido llevarse. Y a esto me lleva un poco lo que también propones en las preconclusiones, Emilio, que es, ¿estoy invitado a hacer esa mudanza? ¿Estoy invitado a llevar a cabo ese movimiento? Empezando por mi vida, empezando por mi vida. Siento que esto también es algo muy interesante que propones en el marco de estas preconclusiones, porque creo que la pregunta empieza en nosotros, ¿nos mudamos o no nos mudamos? Cuando hemos hablado de fuerzas constructivas y fuerzas destructivas, no estamos cayendo en la dualidad, Ricardo, porque realmente, como antes compartíamos, todo se enmarca en el proceso de evolución en conciencia de la humanidad. Lo distópico y lo utópico. Todo tiene que ver con eso. De hecho, lo hemos referido ya, la evolución de la humanidad es imparable. Es decir, la nueva célula va a nacer y la vieja célula quedará atrás. Una nueva humanidad va a nacer y la vieja humanidad quedará atrás. Ese proceso es imparable. Es un proceso además anunciado por todos los maestros y por todas las maestras, por los sabios y sabias a lo largo de la historia de la humanidad. Pero claro, sabiendo que es imparable, eso no significa que nos crucemos de brazos, ni personalmente ni colectivamente. Me explico mejor. Sabiendo que hay seres humanos y formas y entidades de vida que están apostando por el anquilosamiento, que están apostando por la conservación de lo viejo, aunque se esté cayendo a trozos, una tentación sería el luchar contra ellas, el pelear contra ellas. Podemos decir, aplicando la conciencia, que eso sería un error, porque significaría un desgaste energético, y ese desgaste energético nos quitaría fuerza, una fuerza que es necesaria que pongamos donde tenemos que poner, que es en la creación de lo nuevo. Por tanto, una conclusión importante al hilo de todo lo que estamos comentando es que ante las fuerzas de anquilosamiento, las fuerzas que están soplando contra el proceso evolutivo, no tenemos que luchar. Nuestra energía tiene que ir dirigida a crear lo nuevo. Eso en primer lugar. Junto con eso, efectivamente, tenemos que poner toda nuestra energía en crear lo nuevo. Lo nuevo va a llegar en cualquier caso, pero el proceso la duración del proceso, la entidad del proceso y el mayor dolor o sufrimiento que el proceso tenga, que el parto tenga, va a depender de nosotros. Y cuanto más ágiles seamos, cuanto más eficientes, más eficaces, cuanto más conscientes seamos a la hora de crear lo nuevo, ese proceso será más fluido, será un proceso más natural, con menos dolor y con menos sufrimiento. Y esa es nuestra responsabilidad. Podríamos decir que hay abiertas varias líneas temporales que conducen a lo nuevo. Y nuestra responsabilidad es poner cada uno lo que podamos para que discurramos en la evolución en conciencia por la línea temporal que origine menos dolor, menos sufrimiento, que sea más fluida y que acorte, como decía Jesús de Nazaret en el Evangelio que antes citaba, que acorte los tiempos. Y a partir de ahí, y última reflexión, al hilo directamente de lo que tú acabas de compartir. Cuando hablamos de aportar a las fuerzas creadoras, a las fuerzas creativas, no estamos hablando de teoría, no estamos hablando de declaraciones de intenciones, no estamos hablando de intenciones ni de especulaciones ni de ensueños, no. Estamos hablando de transformar nuestra vida para que nuestra vida aquí y ahora sea ya la que corresponde en esa nueva humanidad. Es la única forma de ser semilla de lo nuevo. Si queremos ser parte de esas fuerzas creativas y creadoras, tenemos que ser semillas de esa nueva humanidad. Y ser semillas de la nueva humanidad significa que nuestra vida ahora ya se corresponda con los parámetros de esa nueva humanidad. Y claro, eso también conlleva un enorme compromiso con uno mismo y conlleva una enorme responsabilidad, porque estamos hablando de actos, estamos hablando de conductas, estamos hablando de comportamientos, estamos hablando de obras. Volviendo otra vez a Jesús de Nazaret, en ese magnífico Evangelio de Mateo que yo cité, en el capítulo 5, es donde se nos describe esa maravilla que es el Sermón de la Montaña, que hoy día deberíamos tener más presente que nunca. Y un poquito más adelante, en el capítulo 7, a propósito todavía, al hilo todavía de ese Sermón de la Montaña, hay una frase de Jesús de Nazaret que no tiene desperdicio. Por sus frutos, por sus obras, los conoceréis. Por sus frutos, por sus obras. No por sus palabras, no por sus intenciones, no por las teorías. Eso sitúa muy claramente lo que nos corresponde a cada uno en el momento presente. Tenemos que vivir con impecabilidad en cuanto a nuestra conciencia. Tenemos que vivir con autenticidad. Tienen que desaparecer de nuestra vida los tics egoicos y egocéntricos. Y nuestra vida tiene que llenarse de compasión, tiene que llenarse de altruismo, de generosidad, de discernimiento. Tenemos que convertirnos realmente en humanos, volviendo a retomar el contacto y la conexión con la naturaleza, etcétera, etcétera. Se tratan de cosas concretas, específicas, que no dan lugar a especulaciones teóricas. Por sus obras los conoceréis. Y por sus obras conoceremos a los que están aportando su semilla a esa nueva humanidad. Y a partir de ahí surge la gran cuestión que tú has planteado. Y efectivamente es importante recordarlo como has hecho tú, Ricardo. En esa nueva humanidad, a esa nueva humanidad, no está invitado nada de la antigua. Nada en absoluto. Nada de su egoísmo, nada de su egocentrismo, nada de sus paradigmas, de sus pautas, de sus hábitos, de sus tics, de sus inercias que han originado y siguen originando tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta deshumanización, tanta desnaturalización. Nada de eso está invitado, nada de eso va a estar en la siguiente humanidad. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer cada uno es, ¿estoy invitado yo? ¿Estoy invitado yo? Nada de lo viejo está invitado a la nueva humanidad que está ahí. No sabemos ni el día ni la hora, pero está ahí porque es imparable. Nada de lo viejo está invitado. ¿Estoy invitado yo? Y esa, la respuesta a esa pregunta, nadie la puede dar sino cada uno consigo mismo. Nadie la puede dar por nosotros. Cada uno tiene que darla, mirándose al espejo. Los mayas, cuando hablaban de estos procesos, de lo que ellos llamaban el cambio de ciclo de la humanidad, hablaban de la sala de los espejos, una metáfora preciosa para hacer referencia a que aquí nos vamos a ver cada uno. No va a haber lugar a autoengaños. en los acontecimientos distópicos, los autoengaños dejan de estar, dejan de existir, porque todo queda a la vista y tú mismo quedas a la vista de ti mismo. Ya se acaban los disfraces. Ante esos acontecimientos distópicos duros que hemos vivido y que vamos a vivir en nuevas oleadas, ¿cuál es tu vida? ¿Cuáles son tus actos? El sálvese quien pueda, el sálvese yo y los míos, o no, es que lo importante soy yo, y claro, como lo importante soy yo, ¿qué pasa con? Me da igual lo que pase con los demás, ojalá pudiera ayudarlo, pero es que lo importante soy yo. Hay multitud de tics que se están haciendo presente ahora ya, con el miedo, con el pánico, y se van a hacer presente en la cadena de acontecimientos distópicos que va a poner a cada uno delante de sí mismo en el espejo. Y finalmente esa gran pregunta de ¿estoy invitado yo? Lo vamos a responder cada uno de nosotros. Y no lo vamos a responder con palabras, lo vamos a responder con nuestras obras y con nuestros actos. Porque, insisto, como muy bien refrendó Jesús de Nazaret, por sus frutos, por sus obras, los conoceréis. Por sus obras conoceremos a los que están invitados a esa nueva humanidad. A ver, ahí retomamos, Emilio. Se había perdido la conexión. Sí. ¿Dónde se ha perdido? ¿En qué momento, Ricardo? En el momento en el que estabas reafirmando justamente que lo vamos a responder con nuestros actos, lo vamos a responder con nuestras acciones, si estamos invitados o no. Depende de cada uno de nosotros. Efectivamente. Insisto, estaba terminando refrendando una vez más la frase de Jesús de Nazaret, ¿no? Por sus actos, por sus obras los conoceréis. Y por sus obras conoceremos los que se han autoinvitado a la nueva humanidad y los que no se han autoinvitado a la nueva humanidad. Por sus obras. No por la teoría, no por las palabras, sino por la vida en cada instante, por los actos y las acciones en cada instante de nuestro día a día. He hablado, y lo refrendo una vez más, la importancia de la impecabilidad y de la autenticidad. Sí, y es algo que está también muy, muy, muy claramente escrito y descrito por vos en el libro, Emilio, en estas preconclusiones, cuando el hacer, la acción, refiere específicamente a una acción, a pequeños gestos, ¿no es cierto?, a los gestos que tienen que ver con sacarnos nuestras armaduras, dejar atrás esos viejos patrones que no están invitados y que la acción tenga un sentido, ¿eh? Y el sentido que vos mismo recién acabás de explicar tan claramente, que es el sentido que nos da nuestra mirada comprensiva, compasiva, ¿eh?, empática, el sentido que surge de nuestro sentir, más que del discurso, más que de nuestro pensar. Esto me da pie también para proponerte ya hacia el final de este segundo encuentro nuestro, en este marco, Emilio, el último capítulo que acabamos de terminar de escribir refiere, como decíamos al principio, al estudio de este caso y como de acciones se trata. Lo que estamos observando es que el estudio de este caso, del coronavirus, del COVID-19, nos está ya mostrando evidencias de que hay algo que está sucediendo y que es un momento bisagra, como también lo planteaste al principio de este encuentro. Un momento bisagra que nos plantea como desafío y también como oportunidad, ¿eh?, que hay algo que va a venir, no estamos haciendo una práctica adivinatoria, simplemente lo estamos observando, hay algo que va a venir, hay algo que está sucediendo y que sucede como ese momento bisagra. Y en el último capítulo hacemos referencia a dos conceptos, uno que es el evento del cisne negro, que técnicamente tiene una explicación, por eso hacemos referencia a este evento del COVID-19 como un cisne negro, y también al otro aspecto que es también lo que se nos abre por delante como desafío, y es lo que conlleva un cisne negro, que es el efecto mariposa. Las consecuencias y el devenir de estas experiencias tan pero tan fuertes como esta que estamos viviendo. Me gustaría escucharte un poquito también, Emilio, para compartir acerca de estos conceptos y, bueno, también vinculándolo con lo que acababas de plantear. Bueno, ¿cómo nos comportamos? ¿Cuál es nuestra conducta ante un evento cisne negro? ¿Y cuál es nuestra conducta? ¿Cuáles son nuestros gestos posibles? ¿A qué podemos atender de nosotros mismos y del otro ante un evento que también conlleva este efecto mariposa? Muy bien, Ricardo, vamos a compartir con brevedad acerca de estos dos elementos que tú has comentado. El estudio del caso que hemos elaborado entre todos nosotros, lo comentaba hace un rato, es un estudio del caso sobre el COVID-19 extenso, es muy extenso. En el libro tiene unas 70 páginas. Con lo que resumirlo, en lo que ahora mismo tú y yo estamos compartiendo, es imposible. Sí es cierto que en la medida en que vamos avanzando en las páginas del estudio del caso, se va poniendo en evidencia que la versión oficial del origen natural de la enfermedad no se sostiene. Y explicamos el por qué no se sostiene y nos decantamos por una interpretación de un origen artificial, no natural, sino artificial de este virus, con todo lo que ello conlleva. No voy a entrar en ello ahora. Pero antes de entrar en esto, en el estudio del caso, al principio, antes de entrar en esto, y dando igual que el origen fuera natural o artificial, porque da igual, lo que intentamos es poner de manifiesto y es que la sociedad global en la que estamos, el mundo global en el que estamos, el sistema socioeconómico en el que estamos, es un sistema que está ya cogido por alfileres. Tiene que ver con ese agotamiento al que antes hacíamos referencia de la nueva humanidad. Está cogido por alfileres. Si miramos a un lado y a otro antes de la crisis del coronavirus, esto ya era muy evidente. Por ejemplo, el sistema socioeconómico, el sistema económico y financiero está cogido por alfileres. No nos hemos recuperado ni mucho menos de esa enorme crisis financiera económica del 2008 al 2013. Todavía las economías siguen maltrechas, los estados están en bancarrota debido al dinero que dedicaron a salvar a la banca en aquellos años. Todavía el tejido productivo y empresarial no ha terminado de recuperarse de lo que fuera aquella oleada. El sistema financiero mismo, a pesar de las enormes ayudas públicas, se sigue tambaleando, porque además los vientos de la especulación financiera son tan tremendos que hacen que todo lo que se le pueda aportar se lo come como un agujero negro en esa onda especulativa absoluta que vuelve a hacer que el sistema financiero sea absolutamente inestable. Hablo de la economía, pero podemos hablar del medio ambiente. Es obvio que el medio ambiente está cogido por alfileres, con un daño continuo a la naturaleza y al hábitat de supervivencia de la propia humanidad. Y podríamos seguir así en muchos frentes, con mucho sufrimiento de muchas personas, los refugiados, la inmigración masiva, con tanto dolor, con tanto sufrimiento en el mundo entero, casi 1.000 millones de personas que padecen la hambruna cotidianamente. Esta sociedad global, este mundo global, está cogido con alfileres. Pues bien, lo que se denomina con suceso cisne negro es un suceso que cuando el sistema está inestable, cuando el sistema está cogido por alfileres, ese suceso lo hace saltar por los aires. Es un suceso que pone en evidencia y expande todas sus contradicciones. Esas contradicciones que de alguna forma podrían estar disfrazadas, podrían estar tapadas, con un suceso que se suele denominar así cisne negro, no solamente es que queden en evidencia, que quedan en evidencia palmariamente, sino que además esas contradicciones empiezan como a chocar entre ellas, originando situaciones distópicas, por seguir utilizando el término que venimos usando en este encuentro, que hacen que se multipliquen estos sucesos distópicos y que la crisis sistémica aparezca por todos sitios, entendiendo por crisis sistémica una crisis de mucha envergadura y que no se da en un solo ámbito, sino que se da a la vez en todos los ámbitos. Y yo creo que en estos momentos, con el suceso que tenemos delante de la crisis del coronavirus, esto ya lo empezamos a ver. Podemos empezar a percibir que es un suceso cisne negro que está poniendo en evidencia la flaqueza del sistema económico y que, de hecho, esto va a llevarnos a una nueva recesión económica, que está poniendo en evidencia las flaquezas, por ejemplo, de nuestro sistema político institucional, con tantos tics ahí de limitación de libertades, de vaciamiento de la democracia, que es lo que hemos ido viendo en los últimos años, en los últimos lustros, donde las decisiones importantes ya no son tomadas por los gobiernos nacionales, sino que están tomadas por foros supranacionales, por muy tecnocráticos, a donde los ciudadanos no tenemos capacidad de llegar ni de pedir cuentas. Pues bien, se está viendo que con el coronavirus va a ser un acicate para que, con la excusa de salvarnos y de que hay que buscar soluciones globales a los problemas globales, va a ser la puerta que se abra precisamente para generar aún más estos movimientos de organismos, de instituciones postdemocráticas que van a tomar decisiones al pairo por completo de las cuestiones sociales e influidos por las grandes corporaciones empresariales, financieras, multinacionales. Esto son, estoy poniendo solamente unos ejemplos, son manifestaciones de lo que supone un suceso cisne negro. Pone en evidencia la flaqueza del sistema, un sistema que estaba ya efectivamente flaco y cogido con alfileres, y multiplica sus contradicciones y los acontecimientos distópicos. Y junto con esto, el efecto mariposa, que es importante también, porque hasta ahora, hasta hace unos lustros, podíamos entender que un suceso cisne negro tiene que deberse a una hecatombe, a algo muy gordo. Puede ser una gran guerra, puede ser una gran catástrofe natural. Es decir, cuando se analizaba el suceso cisne negro, se daba por hecho que es un suceso que tenía que tener mucha envergadura y que impactara, poniendo en evidencia la flaqueza del sistema y todas las contradicciones expandiéndola. Pues bien, el efecto mariposa nos enseña que esto no tiene por qué ser así, que el suceso cisne negro puede devenir de algo muy pequeño o aparentemente muy pequeño. En el caso del coronavirus, metafóricamente podíamos decir que un microvirus en una ciudad de China es el ala de la mariposa que se mueve y termina ese movimiento de la mariposa, su aleteo, termina provocando un huracán inmenso en el planeta entero. Es una magnífica manifestación del efecto mariposa. Algo aparentemente muy pequeñito en alguna parte del mundo tiene como consecuencia una reacción en cadena que genera un cisne negro. Claro, cuando al principio del estudio del caso computamos ambos hechos, eso ya te da una idea de la envergadura de lo que estamos viviendo. Insisto, sea el virus de origen natural o sea de origen artificial, desde el punto de vista de lo que estamos comentando, las consecuencias son las mismas. Una pequeña cosa provoca una tempestad mundial, efecto mariposa, y esa tempestad mundial provocado por una pequeña cosa es un cisne negro, es un suceso que pone en evidencia la desnudez del sistema, todas sus carencias, todas sus contradicciones, que explotan como si fuera una gran bomba. Bueno, y frente a esto y las consecuencias que obviamente iremos viendo en el día a día, te propongo, Emilio, y con toda mi gratitud otra vez más por este encuentro que has facilitado y que espero que podamos reiterarlo para continuar con las preconclusiones también que están incluidas en el libro Conciencia y Sociedad Distópica. Te propongo, como siempre, en tus palabras, y quizás refiriendo a esto último, ¿no es cierto? Un suceso impredecible, un suceso imprevisto, algo que ninguno de nosotros imaginaba hace 2 meses atrás, y viviéndolo en este momento. Bueno, ¿qué es lo que sentís compartir en este momento conmigo, con nosotros, con quienes estamos escuchándote? Pues en gran medida, Ricardo, lo que venimos compartiendo. En primer lugar, por supuesto, una llamada a mí mismo, me la hago a mí mismo y también la hago a todas las personas, una llamada a la serenidad. Es muy importante mantener la serenidad, mantener la calma. Es cierto que esa serenidad y esa calma tiene que ir unido a la conciencia, porque si no hay conciencia, la conciencia acerca de que estamos ante acontecimientos efectivamente muy duros, pero tenemos la confianza y tenemos la certeza de que esos acontecimientos tienen un sentido profundo, un enorme sentido. Yo lo diría de la siguiente manera. Hoy día oigo hablar de esperanza y de que tenemos que tener esperanza. Y efectivamente, en los tiempos distópicos, la esperanza es muy importante. Pero ojo, ojo, Ricardo, hay dos grandes tipos de esperanza. Hay una esperanza inconsciente, una esperanza mediocre. Y junto a ella hay una esperanza consciente y una esperanza que hay que escribir con letras mayúsculas, la esperanza de verdad. La esperanza inconsciente, la esperanza mediocre, es que las cosas dentro de un tiempo vuelvan a ser como eran antes. Se lo oigo a mucha gente. Hombre, yo espero que las cosas pasado un tiempo vuelvan a ser como eran antes. Esa es la esperanza mediocre e inconsciente a la que me refiero. Y ante esa esperanza mediocre e inconsciente de corazón, aprovechando esta última opción que me das de compartir, yo diría, por favor no, por favor no. Más de lo mismo no. Otra vez volver a lo mismo, que las cosas otra vez sean iguales, de verdad, a una vida de cada uno y a una vida como colectivo humano basada en el egoísmo, en el egocentrismo, en la deshumanización, en una humanidad sufriente, en la desnaturalización, en la alienación. Por favor, no, más de lo mismo no, que esa no sea nuestra esperanza, una esperanza mediocre que lo único que aspira es a seguir sobreviviendo, un mero acto de supervivencia. Esa esperanza no es la que está en mi corazón, seguro, Ricardo, porque te conozco, no es la que está en tu corazón, no es la que está en el corazón de muchas personas que vean este vídeo. En nuestro corazón hay una esperanza consciente, una esperanza con mayúscula, y es una esperanza que no es una quimera, es una esperanza fundada por todo lo que en el proyecto de conciencia y sociedad distópica estamos viendo, y nos han dicho tantos sabios y tantos maestros hace ya mucho tiempo, de que todo tiene un sentido profundo, y de que esta distopía en la que estamos tiene un sentido profundo, como semilla, como germen, como elemento de provocación, como factor de impulso de la nueva humanidad. Y esa tiene que ser nuestra esperanza, que esto sirva, porque es que sirve realmente para generar una nueva humanidad. Y a partir de ahí convertirnos en elementos activos y conscientes a favor de esa nueva humanidad, con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestra conducta, con nuestros comportamientos, en definitiva, con nuestras obras. Y esto lo vamos a hacer situándonos, como hemos compartido esta tarde y también lo hicimos en marzo, situándonos en el centro del huracán, no huyendo, no huyendo, sino situándonos en el centro del huracán. Y desde ahí, sacando lo mejor de nosotros mismos en nuestros actos y en nuestras obras y tendiendo la mano a los demás y poniéndolo al servicio de los demás. Si lo analizamos con serenidad y con conciencia, es algo espectacularmente bello, Ricardo. Nuestras almas, la tuya, la mía, los 8.000 millones de almas casi que hay encarnado actualmente en seres humanos, llevamos mucho tiempo encarnando vida tras vida, vida tras vida. Llevamos muchísimo tiempo, muchísimos siglos, muchísimos milenios encarnando y encarnando y encarnando para estos momentos precisamente. Ya han llegado, ya han llegado. Ya ha llegado el momento de la transición, ya ha llegado el momento de la creación de una nueva humanidad en la que cuando estemos en ella realmente vivamos desde lo que somos. No desde nuestro pequeño yo, no desde nuestro yo físico, mental, emocional, perecedero, efímero, la personalidad a ello asociada, egoico, egocéntrico, no, que vivamos desde lo que realmente somos, desde nuestra esencia, desde nuestra conciencia, desde nuestra dimensión álmica y espiritual, desde nuestra divinidad, y que esa sea la directriz y esa sea la plasmación y esa sea la realidad de esa nueva humanidad. Ha llegado el momento. Este es el momento. Y dentro de toda la distopía nos deberíamos emocionar de alegría porque este es el momento. Con compasión hacia los que sufren, ayudando todos los que podemos a los que sufren y a los que no terminan de ver la hermosa realidad en la que estamos desde el centro del huracán. Este es nuestro compromiso porque este es el momento. Gracias, Emilio. Celebro por eso entonces, aunque parezca paradójico, pero celebro esto que estás planteando. Te mando un abrazo muy fuerte, nos quedamos un minutito y nos despedimos de quienes hayan estado compartiendo con nosotros a través de FM Bariloche y de Claramente, este ciclo que intenta compartir y divulgar acerca de lo que nos está sucediendo en este presente. Abrazo muy fuerte. Gracias, Emilio. Muchas gracias.